nos presentamos en fiscalía a las 7 de la mañana para presentar un pedido de apelación. Uh-huh. Bueno, eso es lo que se presentó en fiscalía. Me decía que no se podía levantar la medida porque ya estaba tomada por juez. En todo eso, le recurrimos a la municipalidad de José C. Paz y tampoco nos pudieron dar una respuesta porque estaba todo hecho por jueces. Mm. Entonces, con todos los vecinos que estamos luchando por una vivienda digna, que están en situación de calle, son más de 300 familias, 266 chicos, señoras embarazadas, chicos discapacitados que no tienen en dónde vivir. Entonces, organizamos una manifestación pacífica en Avenida Croacia, enfrente del Colegio María Vística. Uh-huh. y ahí tuvimos, noticias, se presentó personal policial, que fue intermediario, el señor jefe de comando, Jorge, se llama, jefe de comando acá del distrito de José C. Paz, sí. Y él fue el intermediario sobre nosotros y sobre el dueño, digamos, de las tierras, para llegar a un acuerdo, si se puede llegar a un acuerdo, en estos 15 días que nos dieron un plazo de 15 días, frenar el desalojo, porque hoy, si no hubiésemos presentado y hecho lo que hicimos de la manifestación, hoy no estaríamos nadie. Creo ahora, que... nos dieron 15 días para poder presentar toda la documentación correspondiente de los vecinos y las familias acá viviendo la toma. Para poder a ver si se puede llegar a un arreglo de pago o alguna forma para que la gente podamos vivir. Ahora, decías que el pedido de desalojo llega a través del dueño. ¿Quién figura como dueño de esos terrenos? El señor Sirkovich, digamos. Es el dueño de los terrenos, también dueño de la María Vístrica, que está asociado con otras personas que desconozco el nombre. Lo que me dieron a entender a mí es que está asociado con otra persona, por eso él no podía tomar la decisión ayer de decir, bueno, chicos, se los regalo o se los vendo los terrenos. Mm. Nosotros no queremos nada regalado. Entonces, queremos que nos vendan el pedazo de tierra para poder subsistir. Uh-huh. ¿Entendés? Eso es lo que la información que nos dieron. Nos dieron un plazo de 15 días, digamos, para ver si se puede llegar a un arreglo. Y si no... Si en ese plazo de 15 días no se llega a un arreglo, nos van a desalojar. Entonces, la gente acá está en situación de calle, no tienen dónde vivir. ¿Los terrenos están ubicados específicamente dónde? Entre Canamal de Panamá y Surquisaca están ubicados los terrenos. Son más de 300 familias viviendo acá. O sea, esto es pegadito al barrio Lamas, al barrio Favaloro. Detrás sería. Está pegado al barrio Favaloro. Exactamente. ¿Y esos terrenos eran un descampado? Era todo un descampado, un basural. Es más, tenemos videos de cómo comenzó todo, del basural que era, y ahora lo que es el barrio que se está armando. Se armaron calles, gente esforzándose para poner luz, ¿entendés? Ahora se fueron mucha gente al municipio, ¿entendés? A ver si tienen una respuesta para bajar un medidor, porque queremos pagar impuestos, no queremos nada regalado. ¿Entendés? Queremos subsistir como cualquier familia. Estamos luchando por una vivienda digna. Juan, ¿hay posibilidad de diálogo con el dueño del terreno para que ustedes puedan comprar esos terrenos, como dicen? Dice que tenemos estos 15 días para tener y que nos asesore algún abogado, como ya nos asesoró en Fiscalía de Malvinas Argentinas, lo asesoró un abogado que fue el que presentó el recurso de apelación. Por eso es que se frenó el desalojo. Bien, entonces las gestiones hoy ustedes van a... ¿Algún grupo está ahora en el municipio? Y ¿cómo? Ahora están en el municipio, esperando hablar con el intendente Mario Ishii. A ver si nos puede dar, algunas asistencias también para poder bajar un medidor, ¿entendés? Y pagar los impuestos como realmente corresponde. Bien. Estamos tratando de buscar de todas formas ayuda para esta gente que está en situación de calle. Claro. Lo sacan de acá, hay mujeres embarazadas con chicos y todo, que lo sacan de acá y van a vivir al aire libre, no tienen dónde irse, tienen sus cosas. Lo que no querían era represalia. Entonces estamos buscando algún medio de comunicación y le agradecemos a ustedes por acercarse acá para poder ayudarnos.